Bueno, y nos vamos al ámbito de la Universidad del Comahue. Vamos a conversar con Andrés Vera, que es de la carrera de Ciencias Políticas, que organiza una charla denominada Parasitismo Financiero. Mire usted, creo que Andrés nos va a explicar un poquito más, nos va a ampliar seguramente qué es esta convocatoria que se va a realizar en la Universidad del Comahue. Buen día, Andrés. Roxana te saluda. ¿Cómo te va? Hola, buen día, Roxana. ¿Cómo andás? Bueno, contanos cuál es el motivo de esta, más que el motivo, digamos, el fundamento de esta propuesta, forma parte de un ciclo de charlas. Sí, bien, sí, digamos, en realidad me han convocado desde la agrupación Fuente Alba para armar una charla relacionada más que nada al contexto internacional económico que tiene que ver justamente con esto, con la expansión financiera, digamos, de las últimas décadas y estas últimas crisis recurrentes que ha habido en, digamos, en todo el mundo, no solo en Argentina. Entonces, justamente, bueno, preparamos un tema que por ahí, digamos, no se ve tanto en los ámbitos académicos porque tiene que ver más por ahí con la discusión, digamos, de política económica internacional. Entonces, como son temas poco vistos, bueno, esa era, digamos, la idea de generar un poco de ruido. Y el título ese, digamos, está basado en algunos conceptos y términos del economista Jorge Weinstein, en realidad, que es neomarxista. Y bueno, y es un crítico al sistema como es global. Entonces, nos basamos en esa cátedra con la que yo tuve el gusto de presenciar en algunos seminarios que he hecho para mi doctorado, que si tengo suerte este año lo voy a terminar. Es una charla entonces organizada por la agrupación Fuente Alba, claro, de la universidad. Claro, sí, es dentro, digamos, del contexto universitario y ellos están en la participación y organización también. Bueno, ¿cuándo va a ser esa charla? Esta charla va a ser el día viernes, sea mañana. ¿Sí? A partir de las 17 horas. Uh-huh. Buscaron un horario temprano también por el efecto del luego el partido, etcétera. Claro. Así que así hay un tiempito. La idea es pasar, digamos, un video que dura aproximadamente 15 minutos. ¿Sí? Y luego a partir de eso hacer una presentación y luego se abre a preguntas y el debate que se dé, obviamente. Bueno, ¿el video es un audiovisual, una película, un corto, sí, o es la exposición de alguien que habla sobre ese tema? Sí, digamos, en realidad es, digamos, un video que trata sobre estos temas, digamos, de crisis, digamos, de más que nada de la evolución del capitalismo desde su era, digamos, antes del siglo XIX, bueno, y llegando a estas últimas crisis del sistema, más que nada financiero, de hipertrofia financiera, ¿no es cierto? Entonces, claro. Es un video que va bastante rápido, porque dura 12 minutos y pasa unas cuantas décadas, pero bueno, esa es la idea, de que sea algo un poco más entretenido. Como un disparador, digamos. Claro, es como un disparador que toca algunos ejes importantes y el eje institucional, ¿no? Entonces, justamente ahí la carrera de Ciencias Políticas tiene mucho para... ¿Y el que va a hablar vas a ser vos? Claro, sí, yo soy digamos, el encargado de hacer la presentación y luego de ese video, bueno, voy a dar algunos conceptos en función de lo que yo creo que ha pasado y que está pasando en función de estos autores, ¿no es cierto? No es, digamos, no es un invento mío, sino que yo estoy de acuerdo con ciertos autores y, bueno, voy a presentar eso. Para poner en debate esto, ¿no? Exacto. ¿Cómo vivimos en el siglo XXI con las reglas del siglo XIX, por ejemplo? Bueno, sí. Entre otras cosas. Es muy interesante ese término, dado que la economía liberal o neoliberal o neocapitalista ya, claro, sigue repitiendo justamente teorías liberales del siglo XIX. Entonces, sí, estamos en una situación, digamos, de convergencia un poco, digamos, extraña. Pero, sin embargo, esas líneas académicas siguen repitiéndose en muchas universidades, ¿no es cierto? Bueno, hace un mes aproximadamente, en la apertura del Congreso de AEDA, en la que tuve, digamos, la suerte de participar junto con Mario Aliani en una ponencia. ¿Qué es AEDA? AEDA es, digamos, la Asociación Económica para el Desarrollo Argentino. Ajá. Que se hizo en la UMET, en Capital. Sí. Y la apertura estuvo a cargo de, digamos, de Axel Kicillof. Y bueno, y hubo unos cuantos economistas, algunos heterodoxos, otros ortodoxos, etcétera. Y justamente ahí, bueno, hubo como una crítica fuerte hacia las hacia, digamos, los paquetes académicos que se replican en las diversas universidades, ¿no?, dentro de las economías, como que eso, digamos, debería renovarse o que tenga más que ver con estas realidades económicas que expulsa del sistema a millones de personas, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, esta, digamos, es la idea, por eso hacer un poquito de ruido con estos temas. Está buenísimo. No olvidados, porque, digamos, nadie se olvida cuando una crisis lo ha impactado en su vida real, pero sí, no sé si poco analizado o poco debatido, ¿no es cierto? Bueno, ahí está entonces la instancia, Andrés, mañana 7 de la tarde en no, el curso... 17 horas. A las perdón, me entendí, a las 7 de la tarde. 17 horas, ¿en qué aula? El aula está informada apenas uno, digamos, uno entra, la verdad que yo ingresa. Ahora no. Sí, porque hubo como una reafectación de aulas, así que bueno. está en el ingreso los cartelitos y obviamente bueno. Estamos ahí cerquita. Bueno, bueno. 17 horas, Universidad del Comahue. La Universidad del Comahue, sí. Buenísimo, Andrés, un gusto. Bueno, muchas gracias por esta mini entrevista. Bueno, está bien. Ahí estamos entonces, Andrés Vera va a estar a cargo de la charla sobre parasitismo financiero, de regulación financiera y crisis del neocapitalismo, que se va a brindar audiovisual mediante, como disparador, en la Universidad del Comahue, a partir de las 17 horas, mañana